¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acupé Radio.

Radio. Acupé Radio. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.